estar en ti. Latina es más música. Al aire. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Esta es Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada, después de darlo todo en el la vida también nos traiciona, que a veces el orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas? ¿Qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado. Necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me intenta tu amor como lo hacías tú. Necesito hoy sentir tus manos, que jamás habrá nadie igual que tú. Que me haga sentir como lo hacías tú, mi dueña. El orgullo nos hace volar tan alto y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón. En el café te presento. ¿Qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte? Latinas 107.1. Termina de una vez con esta historia. Te invito a que agarres el puñal, lo claves lentamente en mi memoria. Si deseas que te logre olvidar. Lentamente amada, lo único lindo que quedaba de nosotros son los recuerdos y no los podrás borrar. Ay, lentamente a matar. Lo único lindo que quedaba de nosotros son los recuerdos y no los podrás borrar. Ay, te reto de una vez a que lo hagas. No te hagas la santa, a ti te gusta pecar. Acábalo de una vez por todas. No de morir si termíname de matar. Mátame a punta directo al corazón. Fríamente yo te invito a que lo hagas. Te aseguro me haces un favor. El puñal lo claves lentamente en mi memoria. Si deseas que te logre olvidar, mátame. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Hello. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya tenemos 26 del mes de junio. Se terminó junio ya. Y aquí estamos, como todos los días después de las 9 de la mañana, con el café de la mañana. Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, les decimos bienvenidos a disfrutar del café rico y sabrosito. Nuestro cafecito rico y sabrosito. ¿Cómo cae bien un café a esta hora? ¿Cómo nos hace de falta un café a esta hora? Porque el café no solamente cuando te levantas, ¿eh? Ya la gente que desde muy temprano está currando, para todos ellos buenos días. La gente que reparte en las diferentes vías donde nos escuchan o que nos están escuchando a través de nuestra página web o nos llevan ahí en nuestra app. Para todos ellos, buenos días, buenos días. La gente que está ahí a las 4 o 5 de la mañana, ahí, sí señor, los que permiten que en determinado momento nosotros tengamos los portales en condiciones, los que están trabajando desde la madrugada, siempre enganchado con la radio, primero el devocional, sobre las 8 las noticias, a las 9 empezamos de 9 a 12. Y así toda la programación que tenemos pintada para ustedes, que tenemos programada. Y decir que vienen cositas para este verano. Vamos a tratar de hacer cosas diferentes en el verano, porque aunque hoy amaneció medio chungueiro de Oliveira, vamos a tener, más adelante nos dirá Nicky cómo van a estar todo el tiempo. Vamos a estar ahí, ¿eh? Ha subido la temperatura. Repito, hoy no. Hoy está un poquito bajita, pero bueno, no importa. La energía la colocamos nosotros aquí, como siempre, a través de esta tu estación, la que más te gusta. La tuya, la mía, la nuestra. Eurolatina 107.1. Bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. Se quedan con nosotros. También no se olvide que puede programar a través del 632-890940 con nuestro servicio de WhatsApp. Ahí lo que quieras escuchar, si alguien está cumpliendo años hoy, happy birthday to you. ¿Quiere felicitar a alguien? ¿Quiere solicitar una canción? 632-890940, no lo dudes. Ahí estamos frente. Y tremendo concierto tuvimos en Bilbao el día sábado con Pedro Brühl, 20 canciones metió el viejo, todas conocidas, de primera, y la gente feliz, Tigre Happy. Y la excelente programación que tuvimos el día anterior con la Sonora Matancera, el Cantinazo, Bailable de Todos los Tiempos, Cita con el Bolero, Vallenato de Verdad y De Regreso. La gente que estaba en el pantano nos escribió anoche, ayer. Oye, vamos de regreso a Vitoria escuchando el rockcito en español, qué chévere. Es la idea, es la idea. Entonces empecemos de una vez porque esto va en moto. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Eurolatina 107.1, auténtica. Y usted ni yo no sabemos qué será mañana, lo dice Luis Enrique a esta hora de la mañana. Súbele volumen, disfruta. No sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba. Es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos. Solo este momento es realidad. Sin parar. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Puede ser peor o puede ser mejor. No sé mañana. es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Volví de nuevo, bien. Soy lo mismo. Estuardo. Me paso la noche pensando, ¿dónde estará? ¿Dónde estará esa mujer que ya no está? Me dicen que hace tiempo te has ido lejos de aquí. Solo es por ti. Y es que me acuesto pensando, pensando dónde estará. Quiero que esté junto a mí, no aguanto más. Ven, mi amor, que te amo. Ven, mi amor, que te extraño. Música. Yeah. pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si daño solo a mí? Pero que creo que vamos a hacer lo que tu paso dejó. Es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera. No te quiero, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Para enamorarme basta una hora, pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera para ti y para mí. Quererlo pienso en ti, me importa así. Para enamorarme basta una hora, pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Eurolatina auténtica. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Como tú te amas? que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. No sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Saga White Black, La Industria Inc. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Si estoy dolido, no lo voy a esconder. Que se enteren ya de una vez. Nuestra separación es la noticia del año, porque fuimos ejemplo de un invencible amor. Y duele, ay, me duele, porque no soy merecedor de tu humillación. Y duele, ay, me duele. Claro que me duele, yo no soy un robot. Y duele, ay, me duele. Y no hay sedante que calme mi aflicción. Y duele, ay, me duele. Si fuimos ejemplo de un invencible amor. Después que te fuiste, solo tengo bruma. Ya no existe el sol, tampoco la luna ni el mar. El cielo ya no tengo estrella. Ay, maldita mi suerte, que me castiga así. Maldita mi suerte, que me hace un infeliz. Me hiere, me mata, me roba la calma. Me hiere, me mata, soy un mar de lágrimas. Me hace yo pasar del cielo al infierno. Estoy dolido porque no puedo amanecer. Estoy dolido porque mi vida va muriendo por tu amor. Amar es una locura, si no se ama lo que siente. Tú sabes que me duele, pero tú estás en mi mente. Tú estás en mi cabeza, también en mi cerveza. Tú estás en la comida que me sirve. Ahora estoy dolido, no cierra. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Con 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos. Estamos aquí en el café de la mañana compartiendo con todos ustedes a través de Eurolatina. Y vamos a saludar de una vez a don Nicky, que ya está listo. ¿Qué tal, Nicky? Muy buenos días, bienvenido. Y pues, ¿cómo amanece nuestra ciudad? Nos lo cuenta. Pero obviamente, primero el saludo para todos. Saludos, Nicky, buenos días. Profe. De la mañana 33 minutos. En Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora, en Oriente 096.0, FM, OrienteCeroCali.org. 9 de la mañana 34, cambió el reloj. Fin de semana fantástico. De mucho calor, profe, vea, mi equipo esta mañana con sensación de verano. Él amaneció lento, pero lento, muy lento, profe. Me ha costado conectarme con usted de una manera impresionante, profe. Mi equipo amaneció muy lento, profe. Bueno, todo siempre es así, todos los lunes son así. Yo sí estuve desde tempranito aquí, profe. El equipo era que no despertaba. No me ha colaborado hoy, profe. Bueno, pues nada, ya estamos, profe? Ya estamos aquí, ¿qué es lo que vale? ¿Cómo fue el fin de, profe? Ah, el movimiento del fin de siempre, profe, es así. De modo que cuéntenos cómo amanece nuestra ciudad, mi estimado Nicky, tiempo a esta hora, porque por acá está nublado. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sale? A ver, he perdido a Nicky otra vez. Don Nicky, ¿cómo amaneció en nuestras ciudades? Ahora sí, profe. ¿Qué? Me perdí un ratito, profe. Vea, le tengo ya el estadio para las diferentes ciudades. Victoria-Gasteiz, en este momento 18 grados centígrados, mayormente nublado. Máxima para hoy 22 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 8%, humedad 86%, viento 14 kilómetros por hora. Vamos con el tiempo para Valencia en este momento. Clima soleado. Saco la mano, toma. 29 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 59%, viento 13 kilómetros por hora. Máxima para hoy 31 grados, mínima 22 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Madrid. En este momento 26 grados centígrados, clima soleado. Máxima para hoy 38 grados, mínima 20 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 47%, viento 8 kilómetros por hora. El tiempo en Bilbao en este momento 21 grados centígrados, clima mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 17%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 18 grados centígrados. El tiempo en Cali, Colombia, a esta hora 2 de la mañana 36 minutos, clima mayormente nublado, 22 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 16%, humedad 94%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 31 grados, mínima 21 grados centígrados. Y el tiempo en Londres, Reino Unido, 18 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 67%, viento 14 kilómetros por hora, máxima para hoy 23 grados y mínima 13 grados centígrados, profe. Ese es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el Café de la Mañana. Muy amable, Aniki, muy amable, porque está a esta hora de la mañana con nosotros. Ya vamos a tenerlo nuevamente porque hay mucho, mucho, mucho material. Estamos cerrando justamente mes y eso hace que las cosas se pongan bastante tensas, porque ya viene el veranito. 9:37 a.m. Este es el Café de la Mañana. Lo disfrutas todos los días a partir de las 9. ¡Súbale volumen! El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. No entiendo cuál es la razón que te hizo tomar esa decisión. No entiendo y quiero saber por qué ahora te marchas y no quieres volver. No pude creerte capaz que abrieras tus alas y echarte a volar. No entiendes, desde ahora te buscas porque pienso que lo que me hiciste fue injusto. Lloro, pues ya no tengo calma. Vuelve por favor, que sin ti yo te juro pierdo la razón. No pude creerte capaz que abrieras tus alas y echarte a volar. No entiendes que si ahora te busco es porque pienso que lo que me hiciste fue injusto. Lloro, pues ya no tengo calma. café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Me hace falta amor. Alejandro González. Alejo, Mike Bahía. Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada. No, no, no, no. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Wow, no. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Se congeló. Y ella quisiera decirle, ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuele de su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón. Está. Ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. No está. Ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Se congeló. Y ella quisiera decirle, ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Es Alejandro González, Alejandro González. Mike Bahía, Alejo, Alejo. Flyboy. No está, ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. No está, ella vive triste con la soledad. Le hace falta un beso, pero tú no estás. El tiempo perdido ya no vuelve más. Le hace falta amor. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bad Bunny abandona película El Muerto. Sony está en busca de otro actor. My Heart Will Go On de Celine Dion sale a flote ante la tragedia del Titán. La nueva apuesta de Netflix, El Dorado, todo lo que odian los nazis. Elton John dirá adiós al público británico. Hermanastro de Elvis Presley da detalles sobre cómo el artista habría causado su propia muerte. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El... Con cariño, Álvaro Ríos, pa' mi pueblo. Mi pueblo.

estás presente. Me fascina tu manera de mirarte, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarme. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que lo intento, lo intento y no lo logro. Yo no sé que tú me llames. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Ay, pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a ti. Dame tu truquito, tu secretico. Secretico, que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Ahora me pido, ¿cómo están las cosas, mi hijito? Dame tu truquito, tu secretico. Alara y lara y larito. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, que es lo que tú quieres. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz muy grande para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Podría surgir algún nuevo proyecto en el que deberías de trabajar y quizás lo hagas con alguna de tus amistades o con cualquier otro grupo de personas. Aprovecha tus relaciones porque te darán muy buenos resultados. Tauro, deberías de tratar de escuchar a las personas de tu entorno cercano, tengan que decirte o quieran proponerte. En el plano de las relaciones sentimentales es muy posible que tengas algunos problemas a los que deberías dar solución definitiva. Trata de no herir con tus palabras a quienes quieres. Continuamos con Géminis. Ten mucho cuidado con la distracción, la confusión, el desorden y la ansiedad en general. Cáncer. Podrías tener que soportar que tus planes se retrasen o se cancelen, pero no debes de preocuparte demasiado por ello, simplemente será cuestión de tiempo. Más adelante, la energía se equilibrará a tu favor. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de @vivivalenciae en Instagram, en www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. metigi voce in cera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané, y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños le voy a su regalo un cafecito envenenado. Cuando se desmaye la monto en mi carro, y de una barranca pa' abajo se la lleva el diablo. No solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna.